más que aquel que cree que sabe. Y aunque pagué por mis viejos errores, aún guardo en mí amargos sinsabores. No es que pretenda negar mi condición de ser humano, pero tampoco hoy puedo darle la razón a mi pasado por ir andando, maldiciendo, tropezando sin ver luz en mi camino. Cuánta tristeza es no tener quien sepa comprender, cuánta maldad hubo conmigo. Si el pasado no perdona, hoy cúrate llorando. Si el pasado no perdona, hoy cúrate. Pasado no. Apuesta.